simulando que no ocurre nada. Pero no puedo más. Si tú no estás, el tiempo se hace eterno. Si tú no estás, me ahogan todos tus besos. En mi recuerdo, en mi recuerdo. Si tú no estás, estoy tratando de no llorar y de arrancarte de mi memoria. Y sueño de madrugada que aún me amas y pienso que quizás mañana. Supposed to cry, but this big boy te amo more and more. Te amo más que the day before. Si tú no estás, me mataría el amor. Deseo de estar contigo y tener tu calor. No sentir tus besos, pero recuerdo tus labios. Me vuelvo loco pensando en ti, no puedo más si tú no estás.